Este tema lo dedicamos a nuestros amigos y a todos aquellos que confiaron en nosotros. Como quisiera sentir el calor de tu piel y entre mis brazos vibrar la pasión del amor. Como quisiera que estés solo para mí y que tú sientas todo el amor que tengo para ti, amor. Me siento tan solo, amor, si no estás conmigo, amor. Siento tan solo, amor, si no estás conmigo, amor. Si tú ya me aceptas, toda la noche la paso contigo, amor. Quisiera sentir el calor de tu piel y entre mis brazos vibrar la pasión del amor. Como quisiera que estés solo para mí y que tú sientas todo el amor que tengo para ti, amor. Me siento tan solo, amor, si no estás conmigo, amor. Ya cae la estás conmigo, amor. Ya cae la noche y si tú no estás, yo muero de frío, amor. Me siento tan solo, amor, si no estás conmigo.